el borracho, dale volumen, papi. Ahora fumar y que la dure loco, si no, no se tiene el aire. Ese pasito que le gusta al borracho, dale volumen, papi. Exclusivo DJ Radio.